Muy buenas tardes y lluviosas aquí por Gregorio de la Ferrer. Esto es La Ciudad Dormida. Yo soy Juanjo. Yo soy Sergio. Perfecto, aquí estamos acompañándolos con lo mejor del rock. Qué tarde espectacular como para escuchar un poco de rock. Más hoy, que se alargó con todo. Recién se ha terminado de venir el cielo abajo. No sé cómo estará ahora, pero gracias al tiempo por venir de esa forma. Así podía limpiar. ¿Qué pasó? Ahí está, ahora sí. No sé qué pasó. Porque he podido aprovechar y lavar mi auto, gracias al tiempo. Usted siempre desubicado, porque por lo menos si llega tarde, aguántese afuera mojado, hermano. Bueno, buenas noches. No, sí, otra vez llegado tarde, pero bueno, mi nombre es Pablo, acá ayudante de Juanjo en la Ciudad Dormida, participante. Y bueno, no, quería contarle, Juanjo, que he llegado tarde, sí, hoy fue debido al tiempo, venía en el camino por la ruta y me encontré con un accidente en Carlos Casares y Ruta 3, así que ya tuve, hice un par de metros más. ¿Carlos Casares y Ruta 3? Sí, 24. Un coche. No conozco mucho. Y hago unas cuadras adelante, me encuentro con los bomberos, un incendio, pero la puta madre. Así que fue muy movidita la ciudad. Y así que he salido un poquito temprano para llegar a tiempo, pero Eso es muy, muy poco creíble, la verdad que. Pero igual vamos a creer en la veracidad del relato, ¿no? Sí. Yo creo que por el 26 se abrió la tierra también. Creo que es el 2012, se adelantó el 2012. Sí, ¿no? Dicen que el 2012 se venía con todo. Bueno, quizás, quién sabe, ¿no? Qué linda tarde. Yo le estaba contando justo que gracias al clima hermoso para escuchar música, para estar del otro lado. Y que gracias al clima he podido lavar el auto porque venía acá bicapa, pero de tierra, venía bicapa de tierra. Yo también, se lavó solo en el camino, así que tuve un buen rato parado ahí en el auto y se lavó solo. Las manchas ya no le salen porque ya son propias de nada, ahí cuesta un poquito más, quizá tendrá que laburar un poquito más en eso. Pero lo que es la capa de tierra, bien. Tendría que abrirlo para que se pueda lavar adentro también, ese es el problema. Ayer ahora voy a abrirlo adentro. Hablando de auto, me se acordó un chiste que me hizo una chica ayer. Salgo afuera, dejé estacionado el auto en la puerta y había un grupito de chicos de 15, 6, 7 años de una escuela, todo apoyado arriba del auto. Y salgo apunado, le digo, permiso, que no me van a rayar el auto. Y saca una piba, una cartuchera y me dice, si lo dejas un ratito más te lo pinto, dice. Aunque sea con fibra. Muy bueno. La verdad que muy buen chiste, me dice. Está bueno, pero no sé si venía, tocó un poco el amor propio ahí. Pero me hizo reír mucho. Bueno, algo bueno. Bueno, señor, ¿cómo ha sido su semana? ¿Ha estado bien? ¿Ha estado media? ¿Complicada? ¿Tareada? Sí, más o menos. Estuve muy metido en lo que es Sudáfrica. Estuve muy, muy atareado. Sí, igualmente. Viste el sillón de Pepe Argento enfrente del televisor. Estuve muy metido en lo que es la última fecha del grupo, de la fase de grupo. Sí. Yo no lo quiero tildar de mufo a usted. Pero de la semana pasada, cuando yo llegué aquí, iba primero en el campeonato, el pro de interno de la fábrica, sí, donde toda la fábrica, 1000 operarios, iba primero. Y ahora voy quinto, no sé. Vine acá y como que, aquel no creo porque aquel lo veo todos los días, a Sergio, pero a usted lo vio usted como que se me vino abajo el pro. ¿Será casualidad o no? No, eso es una cuestión ya de conocimiento que usted tenga de fútbol. Ah, o sea, fútbol. Que me está diciendo burro. No, aparte hay mucha sorpresa también, entonces sí, puede llegar a ser eso lo que no lo favorece. Tiré en el pro de un par de batacazos, pero no. Pero al revés. Sí, no sé. ¿Cómo le pasó a Fantino? Fantino, un desastre, Fantino. voy a dar la sorpresa, dijo, va a clasificar Sudáfrica, Sudáfrica afuera, Italia va a ser el finalista junto a la Argentina, afuera Italia. Uno, no diga nada, Argentina, no, por favor. No le preguntemos nada tampoco, no, por las dudas. Piedra buena, mejor no le diga más nada, señor. Así que, bueno, estuve eso, muy metido en Sudáfrica, y bueno, por la noche he concurrido al CENSA acá en La Ferrere, unas charlas muy interesantes de qué sé yo, políticas públicas y todas esas cosas que era la semana del adulto en la escuela y sí. Fuimos todos a la charla, muy interesante, la verdad. Perfecto, perfecto. Bien. Después si quiere lo puede desarrollar un poquito más. Por ahí hablamos algo, sí, de gente bueno, que... Porque es bueno, porque por ahí hay mucha gente que todavía está en duda de terminar su ciclo secundario, lo podría hacer gracias a su ayuda y a lo que pueda contar usted. Sí, de lo que... siempre, cada vez que hablamos de este tema, digo, hay mucha gente que está trabajando, pero muy duro para que la gente estudie, por la educación, y es admirable el trabajo que hacen. Ha venido gente de La Plata, por ejemplo, a dar charlas acá, y es algo que contagia. Y bueno, si nosotros de acá, de este espacio, la Ciudad Dormida, podemos también expandir eso, contribuir ese granito de arena para que se logre algo, obviamente que... Bienvenido sea, por supuesto. ¿Sabe que me he dado cuenta que, escuchando programas así grabados, de que no terminamos las frases? Ninguno. Va, bueno, nosotros dos, Sergio es otra cosa. Pero, ¿sabe que no terminamos la parecemos lenzo? No terminamos las frases. Gracias. Y ahí quedó. No sabe si terminó ahí, si sigue o no. Tendríamos que empezar. Hay cosas que deberíamos... Justo ayer estuvimos hablando y no... Tuvimos una reunión de producción en la semana. Ayer y no le dije nada. Para no producir en vivo y lo hacemos acá. Me acordé ahora. Usted sabe que esto es producción en vivo, todo en vivo, así que... En realidad nos juntamos para tomar mate y hablar de fútbol, no sé qué cosa, pero dentro de todo, bueno. ¿Y usted cómo le fue la semana? Muy cansado por el laburo y hoy en el fútbol mal, perdimos 2-1. Estamos cuarto de 6. Y no sé cómo, no, quedamos, creo que quedamos quinto porque uno de los que venía atrás ganó y clasifico en 4, estamos, siamo fuori de la Copa, estamos como Italia, el último campeón, no puede pasar la primera fase, es avergonzante, pero bueno, lamentablemente es la realidad que nos toca y aparte fui amonestado nuevamente y bueno, ya no, el próximo partido no voy a poder jugar. Por ahí necesita un recambio también. Como Italia, ¿no? Sí, creo que necesitamos un recambio. Hoy han pasado cosas extrañas durante el partido que, bueno, cuando se siente frustrada la gente, como que piensa que el problema es el otro y por ahí no se da cuenta de lo que hace uno, y bueno, son cosas que pasan. ¿Y después el Día del Padre pasó bien? Perfecto, perfecto. Fue un día en familia, hemos pasado con mis abuelos, con mi viejo, con tíos, primos. Impresionante, una buena raviolada. Y no me quedé conforme con ese gran plato de ravioles que había, que me comí un plato de fideo más. Y después le entramos a lo que venía. Llegó un momento donde a la noche no podía ni moverme. Mucha gaseosa, me imagino. Gaseosa full, gaseosa. Usted sabe que en una reunión de familia lo que sobra es la gaseosa. Y yo también he pasado con mi padre y con bomba. Bomba grande, se metió un locro, porque era su cumpleaños también, sí. Entonces... ¿Él lo hizo? Sí, locro y empanadas también. Perfecto. Hecha por él, y la verdad que... Una vez comí empanadas que hizo bomba, sí, en su casa. Sí, tiene mucho éxito, una empanada bárbara. Son una leyenda. Sí, yo me acuerdo que hemos comido empanada y hemos tomado Liberty. Vamos a manguearle que un día nos alcance un... Unas docenas, ¿no? De empanadas casi. Podría ser, bomba. Un par de docenas. Y las Liberty que le tomé, que le pido mil disculpas, que bueno, algún día se las voy a devolver. Sí, era como... Dijo, buena que me tomaba la Liberty. Pero muchas, que siempre pasó que por ahí íbamos con un amigo y estaba su Liberty mezclada y bueno. Se acabó todo cuando mis amigos, viste, después de la cuarta, quinta cerveza, ya no distinguían color de etiqueta, nada. Pero lo más lindo que no distinguían el gusto ya. Porque el gusto de que tiene la cerveza Liberty, esto pero totalmente diferente al, al gusto de la Quilmes, cualquier cerveza, y yo y pasaba como inadvertida. parecía no sé, una Budweiser, sí, me dijo. Y quiero mandarle un saludo muy grande a todos los que mandaron el mensaje por el Día del Padre, que mucho no le contesté porque no tenía crédito, lo contesté. Y sí, sí, la verdad, y dentro dentro de ese mensaje había mucho oyente de acá de la ciudad dormida. Perfecto. Un especial para Graciela, ¿se acuerda que nos ha estado visitando acá con su hija Carla? Le mando un beso gigante de ella. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por estar del otro lado, siempre escuchándonos del otro lado. Bueno, Sergio, empezamos con Skirrow y Some Human Race. Antes veníamos haciendo la previa con Billy Bone y La Pesada, Salgan al Sol, Aero Blues, Vamos a Buscar la Luz, y Luis Alberto Spinetta con Las Habladurías del Mundo. Después sí, Skirrow con Subhuman Race. Y Sergio, ¿cómo ha pasado la semana? ¿Algo que decir? No, cortito. No, estábamos igual con el tema de Sudáfrica. Se comió todo el mundial. Sí, ayer cuando fui a su casa lo vi que estaba muy... muy atareado. Muy atareado, acostado mirando tele. No, se estaba cultivando con... Ah, leyendo, así que... Esa es la cultura que hay acá en la ciudad dormida. Estaba acostado leyendo, la verdad que me asombra. Mirando el programa de Marley. Ah, 1, 2, 3, ¿está ganando? No, pero muy linda. La ayudante de Marley, ¿qué le vamos a hacer? Yo no veo tele, pero cuando hay cosas que uno no puede dejar. Cuando se levanta la pelotita. Por favor, pongamos música, porque si no empiezo a hablar y esto sabe cómo termina. Encima la lluvia, hoy hay lluvia. Sí, sí. Hoy no hay lento, basta el lento porque no resulta los lentos, así que no hay lento. No, ahí está el tema. No hay lento para nadie. Va, pero no ¿qué, ¿qué pasa? ¿Le pasó no, algo? No, que... estoy mal, listo. No sé, sí, no se puede, no se puede. No sé. Bueno, vamos. Palabras que me ronda la vena, golpeo un colombiano, entona mezclar, salpica la sangre de escuela lo que te, y no hay paraíso donde revientas. Despierto, camino de exceso, de saber en un plato de desprecio ahoga el veneno mientras dure el dinero y dure el empeño ladrillo a ladrillo quedan años después si estás dispuesto a afrontar la escena no es de una ley estás dispuesto a devorar oh estrellas que están bien. Vamos con más tarde, se respira. Quiero, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9, y van a escuchar lo mejor del rock aquí en la Play. Muy bien, y también puede escucharlo en vivo por internet. Puede entrar a www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y hace clic ahí donde dice escuchar el programa en vivo, que lo lleva a la página de la radio, y puede estar escuchando el programa en vivo desde todo el país y todo el mundo también. Y también puede entrar a nuestro Facebook. Nuestro Facebook, que bueno, estamos subiendo cositas. He subido las fotitos de las entradas que nos han dejado los chicos de Sincrónico en su fecha en Moreno para el 18 de julio. ¿Cuándo la vamos a empezar a entregar? Y después de la remera. Que íbamos, hoy podíamos empezar a anotar ya para la remera. Así no, parece, no se nos junta todo. Pero estamos en julio. No, estamos en junio todavía. Ya entregamos esto. Claro, pero ya viene julio. Claro. Quería avisarte, ¿julio viene julio? Quería avisarte que el otro sábado ya es julio, no sé, 4 de julio creo. No. Y si hacemos estas dos semanas de la entrada y después lo otro hacemos de la remera. Muy bien. Producción. Estamos haciendo producción ahora. Radio Verdad. Si quiere votamos en vivo también. Somos tres, está bien, porque empate no puede haber. Claro, no, penales, nada. Así que bueno. Acá no hay nada. Bueno, como quiera, entonces empezamos a sortear las entradas, yo decía, porque falta todavía un poco para... El 18 de julio. Podemos dar estas dos semanas para entregar las entradas para ir a ver a la gente de Sincrónicos con Orcas al CIP de Moreno. Así que entonces, bueno, pueden mandar un mensajito ya diciendo quiero ir a ver a Sincrónicos. Sincrónica. Y a Sincrónicos. O quiero la entrada. Quiero la entrada, perfecto. Quiero decirle que muy buena repercusión tuvieron aquí la gente de Sincrónicos, nuestro programa. No han llegado mensajes de texto, no han llegado mensajes al Facebook de que le han gustado los temas, de que le gustaría escuchar un poco más. Nosotros, no se preocupen, nosotros tenemos el CD, le vamos a estar pasando los temas, así que ustedes los pueden pedir. Y el último tema que habían dicho era Chancho Rengo, así que ya saben que... porque les gustaban los temas, así que bueno, vamos a seguir pasando a la gente de Sincrónicos, que también le ha caído a nuestros oyentes y han pedido durante la semana y les ha gustado. Toca el 18 de julio, dijeron, ¿no? Sí. Tenemos 4 sábados hasta el 18 de julio, contando este. Por eso... Bueno, pero... ¿Cómo hacemos? Ahora me entró la duda. Bueno, lo solucionamos en el corte. ¿Con dos gaseosas más? No, quería decir que, sí. que el otro día estaba escuchando a Lalo Mir a la mañana en la 100 y hace lo mismo. Estaba haciendo producción al aire con ¿sí? Ah, entonces es bueno eso, bueno. Y la verdad que es un gran... Entonces, estamos hablando de Lalo Mir, entonces podemos hacer cualquier cosa. Si lo hace Lalo Mir, si lo hace, entonces no podemos cocinar también acá en vivo, qué sé yo. No sería mal, mire que a mí el arte culinario me gusta. Bueno, la verdad así que estoy yo también, ¿no? Un grande Lalo Mir, lo he escuchado desde muy chico. Y... así que entonces ahora ya que sé eso, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Vamos a hablar libremente. Bueno, era aportó un dato muy importante, que es que lo que decía yo, falta mucho todavía para... Ahora. Entonces decía yo, por ahí esta semana y la otra semana, hacer el sorteito de la remera, entregarla el sábado que viene, el otro sábado. La semana, y no. Ahí empezamos el del... Claro. Perfecto, listo. Tiene el... lo de la remera tiene ya... ¿qué sabe qué? ¿Va a ser una como la que tengo yo? No. ¿Usted qué le parece? A mí me gustaría hacer una. Sí, podríamos ir a una original de La Ciudad Dormida. Con el motivito de un Eddie. Pero sin nuestras caras, ¿no? O Eddie con nuestras caras, o... No, por favor, pobre Eddie. Quiero decirle que a quien nos había mandado la semana pasada de decir nuestras caras, hemos votado y dijimos que no, no puede ser tan, no podemos ser tan hijo de vos. Y también vamos a decir que vamos a estos últimos, los próximos programas va a ser los programas de remera, vamos a estar quizá entregando alguna que otra remerita más a algunos oyentes muy merecedores de esas remeras. Perfecto, perfecto. Vamos a decir que esto, la FM Play 101.9, este programa es La Ciudad Dormida. Y si nos quieren enviar mensajes, lo pueden hacer al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer, ¿a qué número? 46-98-72-13, 46-98-72-13. ¿Qué temas hemos pasado, Sergio? Hemos pasado Héroes del Silencio, El Camino del Exceso, que nos habían pedido, y... bueno, por pedido del equipo de La Ciudad Dormida, pasamos el reloj, el mandato. Perfecto, perfecto. ¿Usted quería aportar algo? Sí, quería decir lo que he traído para hoy, para sí, para aportar, regalar a nuestros oyentes. Dígalo. Bueno, como quedó pendiente el sábado pasado que estuvimos con la gente de Sincrónico, la historia de rock, la sección esa, tenía Kiss para desarrollar a esta banda legendaria del rock y gran influencia para muchas bandas. Y bueno, hay muchos datos, algunas anécdotas y algunos datos muy muy divertidos y cosas muy muy buenas de esta banda, así que vamos a estar desarrollando dentro de un rato. Y también la letra por ahí un poco en castellano de un tema clásico, un clásico para de rock que a mí me gusta, sí, me toda la vida me voló la cabeza. 38. Detroit Rock City, que tiene que ver mucho con ciudad y con radio. Entonces, la verdad que encaja perfecto el tema en lo que en La Ciudad Dormida. Yo pensé que usted me iba a contarle a la gente que, porque hoy le toca a usted traer el tema como para el 38, y pensé que estaba hablando del tema del 38 también, que iba. Sí, ya lo tiene, no lo diga, pero lo tiene. Sí, es que cuando lo estaba preparando casi ya le doy. Casi aprieto el gatillo antes de venir acá, pero no, dije no, voy a hacerlo en vivo también. Como hacemos la producción en vivo, también le voy a dar el 38 en vivo. Upa, guarda que trae rating. Sí. A ver cómo va. No, un tema muy lindo y la letra también muy... Y si entra, tenemos las mujeres o las damas del metal, vamos a pasar también algo. Sí, seguro que va a entrar. Bueno, vamos con Astral Doors, que habían pedido también la semana. Este es Cloud Breaker. Ok. We always try to get a little higher. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quiere enviar mensaje. No se preocupe que no le voy a molestar, está tareado, lo voy a decir yo los números. 46-98-72-13, 46-98-72-13, si nos quiere llamar, como lo ha hecho Alicia de ese gran programa ecológico que es Lo que se siente, y sigue, que antes estaba... luego de nuestro programa y que ahora se han pasado los martes de 21 a 23. Bueno, y también puede escucharnos por internet, por intermedio de www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y ahí hace clic donde dice escuchar programa en vivo y nos puede escuchar en vivo desde cualquier lugar. Vamos a decirle que también aquí en la radio pueden escuchar a La Rocola de Lucho de 17 a 19 horas los días de semana, y a Lo que se siente, hemos dicho, de 21 a 23 los martes, y a La Cris los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas aquí en la 101.9. Alicia nos pidió un tema de Rata Blanca, Guerrero del Arco Iris, así que ya se lo pasé a Manos Torpes para que él pueda buscar el tema y que se lo pase. Así que seguramente lo muchas gracias por estar del otro lado. Y bueno, estamos trayendo la Copa del Mundo, por eso estaba recién traeriado acá. Tenemos la Copa acá en la Ciudad Dormida. El operador está en otra cosa, ¿no? Sí, Juanjo le está dando unos besos a la Copa, por la duda que no vuelva, ¿no? Pero esperemos que se quede acá. ¿Usted qué dice, señor? Está muy bien, si es la cábala para ganar los partidos. Mañana juega Argentina, así que si gana va a tener que seguir viniendo la bandera. Seguramente, ya ha sido cábala de varios de los lugares donde estuve mirando los partidos. Y bueno, vamos a decir que vamos a subir la fotito después de acá de la Copa a nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida. Nuestro Facebook es La Ciudad Dormida, y bueno, ahí es un recurso más que utilizamos para expandir y propagar esta cultura rock. Perfecto, este mensaje que tratamos de llegar con tanto esfuerzo y que la verdad que nos enorgullece tener tantos seguidores y tan buena gente del otro lado. Más que seguidores, sino buena gente, que es lo más importante, ¿no? Sergio, ¿qué pasamos? Pasamos Astral Doors, Club Breaker, que habían pedido también. La señora Adriana de Castillo, que durante la semana nos había pedido un tema, así que... Y después... Gamma Ray con Rise, tema que abre su último disco, True the Metal, que salió este año y que es recomendable también. Muy bien. ¿Y qué pasó, ya que estamos haciendo producción en vivo acá? Tenía un disco hace en sus manos, hace un par de programas para picar y todavía no... Y tuvo que esperar, no quedó otra, tuvo que esperar a Slash. Insistió, pero la Ciudad Dormida se da el lujo de hacerle esperar a Slash. Muy bien, hoy me han alcanzado un disco de lo último de los Stone Temple Pilots, así que en cualquier momento puedo dárselo a usted para que lo pique. Y el nuevo material remasterizado de Jimi Hendrix, que la verdad lo escucho el sonido que tiene ese material, y cualquiera puede decir que está vivo y lo ha terminado de grabar ayer al disco, porque tiene un sonido que es increíble el sonido que tiene por el tiempo que tenían esas cintas, que son materiales inéditos que han remasterizado, y la verdad que por el tiempo que estuvieron ahí las cintas habrán hecho una gran inversión, creo, pero seguramente que será redituable, porque es increíble el sonido que tiene. Así que en algún momento por ahí se lo paso para que escuchemos algún temita de ese material de Jimi Hendrix. Lo que logra la tecnología, ¿no? La verdad hacer que algo que se grabó en los 70, en los 60, en los 80, suene como ayer. Sí, sí, increíble. Él antes de su muerte estaba armándolo con todo esfuerzo y mucho dinero en sus estudios Electric Light, que bueno, que quedaron ahí inconclusos, y allí encontraron la mayor parte del material, la cinta que había para este material remasterizado, que es increíble. Ahora vamos a estar escuchando, si no es hoy, el otro programa, material y algunos temas que ya muy conocidos como Fire, que están versionados ahí en esa cinta, y la verdad que parece que lo hubiera grabado, que lo escuchás y decís, no, este negro lo grabó ayer acá en el Abbey Road, ¿no? Increíble. Y bueno, vamos a decir los teléfonos para la gente que quiera comunicarse. Esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y bueno, ¿qué hacemos acá? Y difundimos cultura rock, porque el rock te despierta también. Y los teléfonos son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, para mandarnos mensajes. Y bueno, ya puede estar mandando mensajes. ¿Cómo habíamos quedado al final con esta reunión, reunión de producción que hicimos acá en vivo? Puede estar mandando su mensaje, ya quiero la remera. Al 11-66-57-21-78 y automáticamente está participando por una remera que se va a estar sorteando en el próximo programa o el otro. Ahora tengo que hacer la reunión para ver qué fecha la sorteamos acá en vivo. Vamos a estar sorteando una remera que aerografiada por quien les habla de La Ciudad Dormida con un motivo de Eddie de Iron Maiden, así que pueden estar mandando mensaje diciendo quiero la remera y están participando. O si no, llamar también al teléfono de línea que 4698-7213. 4698-7213. Y... ¡ay, Dios! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo anda? Bien. Bueno, vamos a recordarle que hoy que también tenemos una sección acá en La Ciudad Dormida, por el que nueva sección que acá ha introducido nuestro amigo conductor de La Ciudad Dormida, Juanjo. Que se llama Alcanzame el 38, Alcanzame el 38, y que bueno, esto trata de traer un tema que elegimos uno cada sábado, un tema deprimente, oscuro, profundo, que tenga, o melancólico, como quieran llamarlo. Y elegimos un tema y lo pasamos acá en La Ciudad Dormida, le damos un poco de un contexto también para que ponerle un poco de un poco más de dramatización, ¿no? Al tema. ¿No? Sí, así que preparen el vamos a decir que ha pasado Everybody Had de R.E.M., ha pasado Mother de Pink Floyd, he traído yo y usted el sábado pasado. ¿Cuál pasaba, Sergio, de Alma Fuerte la semana pasada? En este viaje. Que en especial, la verdad que es un tema que he elegido por distintas cosas de la vida y que la verdad que es bueno saber de que he ayudado a liberar algunas cosas. Bueno, gente, vamos a leer unos mensajitos de Sharon. Dice, soy Emiliano de Libres de Pecado, saludos a Pavi, dice, muy buena la música, estoy escuchando con mi mamá Nelly, dice, un abrazo, pasate un tema de Ramones. Muy bien, Emiliano, ¿qué tal? Un abrazo y gracias por estar del otro lado con tu mamá Nelly. Y bueno, me alegra que estén escuchando. Y si se enganchan, cuando pueden estar escuchando, la verdad que un lindo momento pasamos acá, un lindo programa. Y bueno, y también quería decirte, ya que estás del otro lado, que te he dejado el mensaje, te he dejado el número de teléfono, te he mandado mail y todo porque querían venir. Es, digamos, el líder, sí, podemos decirle, de Libre Pecado. Entonces queríamos una banda de punk rock muy buena de acá de la zona, que ha sonado. Y tenían una fechita por acá por julio. Y bueno, le había dicho que antes de esa fecha, si querían pasar por la radio acá a presentar el material que tengan y también venir a compartir una tarde acá en La Ciudad Dormida y que la gente pueda escucharlos también, conocer, porque es una muy buena banda que hemos como ha hecho Mantra, como ha hecho Resiliencia, como ha hecho Errante, como ha hecho Sincrónicos, La Fiebre de Pico, y seguimos nombrando, pero pueden estar aquí con nosotros, compartir lo que tengamos aquí en el momento y hacer un programa y ver que se puede hacer cómo van a decir, cómo hacen un programa esta gente, bueno, tienen como para saber. Sí, no, aparte la pasamos muy bien, la verdad que las veces que tuvimos visita, todos los sábados, ¿no? Pero las veces que estuvimos con bandas de visita, una tarde muy... muy divertida, muy muy linda, así que están invitados cuando quieran. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Saludos para todos. Ahí estoy escuchando la radio en el laburo, dice. ¿Cómo puedo y quiero mi remera el sábado que viene? La voy a buscar, dice. Debe ser el señor Diego. Ah, sí, ya está, lo de él ya. ya está. Ya sí, venía a buscar el sábado que viene porque el sábado no la trajo. No, sí, la que no la hizo, otra pero... vez la traje y no vi, no ha venido, pero... Ah, la trajo, sí. Sí, no la sí, acá está en el bols. Y no, quería decirle que en este paquete de remeras que vamos a entregar, vamos a regalar a nuestros oyentes, vamos a sortear, está en primer, en uno de la, en la lista, está en el, ¿está? En el top 5. Está en el top 5 del... Bueno, tiene suerte el señor. Hola, hola, ¿cómo están los chicos del mejor programa de rock? Dice el... Se equivocó de mente, me equivocó de programa. No, les pido no, un ese, tema... Ese va de, ese va de 15 a 17 años. No, está hablando el del programa de la Cris. Les pido un tema de Mago de Oz y uno de Sincrónicos. Dice que está muy bueno, dice, para mí particularmente. Me gustó, dice. Les mando besos, Ana de Independencia. Bueno, muchas gracias, Ana de Independencia, por estar del otro lado. Y bueno, ahora llegaron unos mensajitos más, ahora estaremos anotando. Vamos a dejar de aburrir a la gente con lo que... las boludeces que hablamos en general. Y quiero decir lo que hoy pegó un... no vino con Luquete hoy, o la lluvia aplacó la... se me fue porque en camino, venía en el camino, ¿eh? Venía sí, con, sí. ¿No? Con producción. Sí, no, creo que la lluvia... Vamos a describir hoy al muchacho, podemos describir hoy. Hoy está con el buzo de la señora... la... ¿cómo podríamos decir? De su madre patria, podríamos decir. Y sí, una de... una. El señor está con el buzo de Alemania. Y qué duda, ¿por quién participará él ahora de... en caso que los dos ganen, se podrían llegar a enfrentar en cuartos? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a dividir en dos? ¿Qué? Y no sé, la sangre se va como mezclar ahí y no sé, dirá. Lo bueno es que no puede terminar mal. O sea, gana alguno. Uno de los dos va a tener que ganar. No, la sangre se irá mezclando y llegará al corazón y me dirá para ver a quién... para el que gane. Verdad... Pero bueno, si no... podemos apostar a algo. ¿Qué, otra, que... ¿qué cerveza será mejor? ¿La Kirchner o una alemana? ¿O una alemana? Una alemana. Pero... ¿una Heineken o una... bueno, gente. Bueno, así con la gustevita. Bueno, quería mandarle un saludo, un beso a Ana de Independencia, que, sí, que es nuestra amiguita de Facebook, que está participando siempre del programa, así que le mandamos un abrazo especial. Bueno, muchas gracias. Vamos a decirle a la gente que hoy y mañana sí vamos a estar anotando, porque quien quiere de la remera puede mandar un mensaje al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y ya casi... o llamarnos al 46-98-72-13, 46-98-72-13, nos dice, quiero la remera de la ciudad dormida, tiene el logo de la ciudad dormida, al señor Eddie en la radio, y... va a estar participando del sorteo que haremos aquí a dos semanas por la remera tan codiciada, porque es una remera muy codiciada, ¿eh? Es una remera bastante codiciada, la... que a mí me queda bastante bien, por cierto. Sí, a mi hija, sí, la verdad a mi hija que... Erika le gusta, así que es bueno. Entonces vamos a buscar un talle para su hija Erika y le hacemos una remerita. Para la hija de Lili también tiene que conseguir un... seguramente. verdaderos pensadores que aguantan más, porque son menos mentirosos mis hermanos. Para el destino es de carne y aunque pese, soy un perro cristiano que arrebato esta frecuencia se borró y es que un par de nadie nos imagino sonreír al escuchar esta canción que canta el sol. Era el destino de nuestra nación reencontrarnos. Los imagino sonreír al escuchar esta canción y cantando el sol. gustan. Como hemos pogueado con esos temas. Qué locura. Muy bien, esto es La Ciudad Dormida. La Ciudad Dormida, y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y bueno, dale play al rock and roll, como dice nuestro tema de apertura, que vamos a contarle a los oyentes por ahí que no recién empiezan a escuchar, que esto, que es un tema que nos ha hecho nuestros amigos de Errante. Un saludo para ellos. Y bueno, es el tema de La Ciudad Dormida. Y los teléfonos para comunicarse son el 1166-57-2178, 1166-57-2178, y ahí puede estar mandando un mensaje de texto diciendo quiero la remera y está participando automáticamente por el sorteo de una remerita de La Ciudad Dormida que vamos a estar regalando. O si no, también llamar al 4698-7213, 4698-7213. Perfecto, estamos aquí esperando la comida. Todavía lo vi pensativo. Sí, eso era. Cara de hambre a ustedes, y un saludo a nuestro amigo Lucho y su rocola. Así que yo le estaba por preguntado qué le pasa, si por ahí le pasaba algo. No, sabes que estoy lleno, comí hoy. Y sí, hice un asado hoy para la gente que jugaba al fútbol después de jugar. Esa es la condición que le imponen para ponerlo. No fue con mi equipo, sino fue para el equipo en el cual jugaba mi padre. Y con la calentura que tenía, apoyé las manos sobre el carbón y hizo. Listo, la vida se ardió todo. Así que imagínense. Y encima veo que no soy temperamental, yo son cosas del partido. Mamá. Un saludo a la chilena y a Paul, que es su marido, que están del otro lado. Nos pidieron un tema y se le vamos a dedicar el tema que le habíamos dicho que íbamos a pasar para Alicia Guerrero del Arcoiris. También el mismo tema. Y le vamos a. No, dijeron un tema, quisieron un tema y le vamos a pasar un temita muy, muy bueno de Rata. ¿Con qué hemos cumplido, Sergio? Hemos cumplido. A ver. ¿Qué dice? Amistades de Tierra Adentro, que habían pedido un Patricia, tema. Patricia nos había pedido una frase en especial del tema. Claro. Y bueno, hemos cumplido con ella de la semana pasada. Estamos cumpliendo todavía algunos de la semana pasada. Vamos con atrás. Y ahí escuchamos Hermética con Sepulcro Civil, el Gato San Alberto, ¿no? El Gato de San Alberto nos había pedido también la semana pasada. Seguimos cumpliendo algunos temas de la semana pasada. Un saludo al Gato, su compañero. Así que, bueno. Vamos a decir que estamos sorteando una remera con solo enviarnos un mensaje o llamarnos, una remera de La Ciudad Dormida con el logo de La Ciudad Dormida y los nombres no hace falta, me parece. Los nombres no. Quizá en esta vaya, porque la mía está esperando los nombres. Hay un par. La obra, una vez que se termina, no, vos vendés un cuadro y que vas a ir a decirle dámelo, que se me ocurrió algo, lo voy a terminar. Ya está. Perfecto. De paso quiero la remera, Emiliano de Libres de Pecado. Bueno, muchas gracias, Emiliano, estás anotado. Hola, quiero la remera, listo, está anotado. Ya vamos a ir, amigazo, aguante La Ciudad Dormida, dice. Bueno, muchas gracias a la gente de Libres de Pecado. Hola, amigos, ¿cómo andan? Pasen un tema de Ozzy, saludos para los tres, dice Laura. Muchas gracias, Laura, por estar del otro lado siempre. Hola, chicos, ¿cómo están? Saludos para ustedes. Y le pasan un tema de Maiden para Lautaro, gracias. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Seguramente va a estar rodando acá Iron Maiden por La Ciudad Dormida. Y bueno, sí, te mando un abrazo, que fue el cumpleaños de Lautaro, oyente y mi ahijado de La Ciudad Dormida. Que fue el cumpleaños, el 22, he ido a visitarlo y bueno, también le agradezco a su mamá Mariana por unas pizzas terribles que hizo, que prometió Diego que iba a traer algún sábado que venga. Cuando venga a retirar la remera, vamos a hacer en vivo, se lo digo a Mariana, que las pizzas, que lo mande con pizza, que lo mande con si pizza. Lo va a mandar solo, que no venga. Que si va a venir solo, que no. Iría yo a llevarle la remera, pero si me espera con pizza. Prometió que iba a venir con pizza, así que ya está comprometida mi comadre Mariana, que le mando un beso desde acá. Perfecto, perfecto. La verdad que Así se puede cumplir. O podríamos hacer cambio, ¿no? Por eso, no, por eso, por eso. No, pero ahora, vio que teníamos otro oyente más, claro. Podemos manguear algo, otra cosita más. Ah, sí, sí. Ojo, guarda. Claro, eh. Sí, No le vamos, si no, pierde valor la remera. No, pero unas pizzas, la verdad que... Si usted dice... No, o sea, le digo porque yo las he probado, muy ricas pizzas, he disfrutado. Mirando pero el partido... No probé. Por eso le digo, no, yo le dije, claro, esta tiene que estar... quedamos así, sí, quedamos así, me dijo, así que bueno, desde acá ya le digo que no lo mande al gordo sin pizza. Capaz que se embarra las manos y viene. ¿Quién sabe? Nunca le sabe acá. Bueno, vamos a decirle que estamos sorteando una remera con... ¿A dónde nos tiene que mandar? La semana que viene la vamos a sortear. Sí, no la otra. No. Así le damos tiempo un poco más. Esta semana ponemos la fotito ya en nuestro Facebook para que vayan mirando. Pero si la vas a hacer similar, ponemos la foto que tengo yo. La foto mía no, la foto de mi remera. Bueno, si la vas a hacer similar, si no... Ah, sí, dentro de... Siempre le agregamos alguna cosita, perfecto, o algo. Sí. Como para que, no... que sea única. Claro, para que sea... Para que tenga algo en especial. Claro, especial. Cada uno se sienta único, como dijo... Acá nuestro operador Manos Torpes, como perfecto, le dicen a Sergio. Sergio, ¿vamos a seguir cumpliendo? ¿Puede ser? Vamos con Mago de Oz, pedido por Ana de Independencia. Sí. Y Rata Blanca, Guerrero del Arco Iris. Me gustaría chequear algo antes de que pase. Dígame. ¿Qué tema va a pasar en Mago de Oz, por favor? El Señor de los Gramillos, ¿puede ser? Perfecto, listo. Yo pensé que me iba a decir otro tema, parece. No, ¿qué? La canción 38.